List 29. Asombroso. Amazing. Corrida de toros. Bullfight. Presidente del Consejo. Chairman. Compatible. Compatible. Contagioso. Contagious. Tribunal. Court. Postre. Dessert. Hembra. Female. Guía. Guide. Improbable. Improbable. Labios. Lips. Ubicado. Located. Matrimonio. Marriage. Operación. Operation. Placer. Pleasure. Responsable. Responsible. Seguro. Secure. Espontáneamente. Spontaneously. Tarea. Task. A través de. Through. Llevarse bien con. To get along with. Razonar con. To reason with. Confianza. Trust. Hola. Wave. ¡Qué lío! What a mess!